estamos de regreso y antes de comenzar a hablar de cosas ricas, pues, ¿qué les parece si vamos al horóscopo de la semana? Así es de que, Lorna, si nos haces el honor de comenzar. Por supuesto, vamos a empezar hoy por los Capricornio. Tus relaciones y el ambiente laboral serán propicios para negociar algunos beneficios a tu favor. No tengas miedo en pedir lo que necesites, aunque los resultados los veas más adelante, que los astros estarán cuidando tus intereses. Se anuncian cambios en el hogar que pueden romper con tu tranquilidad. Tendrás que conciliar intereses, pero sin imponerte. Será clave que seas receptivo a las necesidades de los demás, ya que de esto dependerá que todos queden contentos. ¡Ay, muy bien! A ver, para Géminis. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, mi querido Géminis. Es importante que pongas todos tus documentos en orden, en especial los referentes a propiedades que compartes con otras personas y asuntos fiscales. Y todo esto, pues, para que inicies el año sin problemas y sin preocupaciones. Por el otro lado, bueno, prudencia deberá ser tu palabra clave en este mes, no solamente la semana, en el mes. Porque las personas a tu alrededor van a estar más susceptibles de lo normal y si no tienes cuidado, podrías herir sus sentimientos sin siquiera darte cuenta. Así que cuida tus palabras. Para Virgo, los astros te piden que seas cauteloso en la administración de tus recursos. No te conviene adquirir más deudas, sino programar cómo salir de ellas lo más pronto posible. Espero no hayas abusado de los plazos a meses sin intereses. Ya Kitty se los había dicho la semana pasada. Y bueno, las energías planetarias indican que pasan por un momento excelente para formalizar compromisos. Cualquier relación que inicies en estos días tendrá un matiz armónico que garantizan serán exitosas y duraderas. Ay, a ver, para Aries, de momento no es conveniente iniciar nuevos proyectos, ya sabes, estamos en fase de luna llena, ¿no? Mejor concentra tu energía en revisar, organizar y reorientar tus objetivos. Ya estamos entrando al último mes del año y lo importante es sacar adelante todo lo pendiente antes de pensar en iniciar algo nuevo. Y bueno, las condiciones planetarias son excelentes para que vivas momentos felices con la pareja, lo que te va a ayudar a suavizar tensiones si así lo necesitas. Y si no tienes pareja, pues sonríe, porque la época es ideal para formalizar relaciones, sobre todo ahora que ya hace frío, ¿no? ¿Verdad? Ándeles, anímense. Y Acuario, tu mente se encuentra sedienta de conocimientos. Es un buen momento para asistir a conferencias o seminarios que te preparen para ser mucho más competitivo en tu trabajo. Date tiempo y no te limites en expandir tu conciencia. En tus relaciones todo se mantendrá estable. Recuerda no idealizar demasiado a las personas ni crear ídolos de barro a tu alrededor porque podrías sufrir algunas decepciones. Mantén los pies firmes sobre la tierra. Y bueno, vamos a ver para Leo. Tu creatividad pues va a estar exaltada en estos días. Así que aprovecha esta etapa para proponer nuevos proyectos. Ojo, dije proponer, no iniciar. Es planeación lo que tienes que hacer. Y bueno, poner las cartas sobre la mesa y decir, propongo esto, ¿no? Vas a encontrar mentes receptivas a tus ideas y también es buen momento para realizar, pues, alguna presentación o impartir alguna conferencia o asistir a una de ellas. Por ejemplo, puedes irte este viernes a Plaza Galerías Las Estrellas y asistir a la pequeña conferencia que voy a dar en Pasaje Esotérico a las 6 de la tarde acerca de cómo le va a ir a cada uno de los signos en el año 2013. Ay, si no digo, mi spot revienta, ¿verdad? Ah, está bien. ahí voy a estar yo también. Bueno, y por el otro lado, bueno, las responsabilidades con la familia y las diversiones, pues vienen juntas, pero si te organizas bien tus tiempos, podrás atender tanto necesidades del hogar como también te vas a dar tu ratito para salir a divertirte con los cuates. Y ahora vamos con Sagitario. Sonríe, se te presentan incontables oportunidades de compartir alegrías con toda la gente que te quiere. Mantente alerta porque el amor podría surgir de entre el círculo de tus amistades. ¡Feliz cumpleaños a todos los Sagitario! Emocionalmente te sentirás de lo mejor y la celebración de tu cumpleaños te dará una maravillosa oportunidad de reunirte con todos tus amigos y gente que te quiere. Sonríe, que finalmente esa es tu misión en la vida, ser feliz. ¿Y qué creen? Vamos a poner unas mañanitas, ¿no, mi querida Lorna? Nada más déjenme claro platicarles que el día de mañana, 27, pero se lo vamos a celebrar hoy, es el cumpleaños de Astro Luis. Así es de que muchas felicidades, mi querido Astro Luis. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Muchas gracias, qué lindas, qué amables son. Ay, ya sabes, se te desea lo mejor. Gracias. Hasta Peña Nieto y Obama lo van a festejar mañana. Totalmente cierto. Y además, bueno, eventos en puerta, ¿verdad? Así es. Así es de que, pues, te deseamos que te la pases muy bien. Muchas mi querido gracias. Astro Luis. Ay, qué lindas. Y bueno, voy a continuar con el horóscopo. Nos tenemos que dar prisa porque hay mucha información rica. A ver, para Tauro, no es conveniente hacer movimiento financiero durante el mes porque podrías perder la estabilidad que con tanto esfuerzo has logrado. Yo espero que no te hayas endeudado demasiado con las tarjetas durante el famoso Buen Fin. Porque, Lorna, como comentábamos la semana pasada, sí, ¿no? Todavía no acababan de pagar la tarjeta que se dieron a 12 meses del año pasado y ya le aumentaron otros 12 meses, ¿no? Ay, sí, pero no hay que ser esclavos de la tarjeta. No, luego ganas todo y todo claro. Se va para las tarjetas, qué barbaridad. Y por el otro lado, bueno, mi querido Tauro, evita enfrentamientos o confrontaciones, y esto en todas tus relaciones, ¿eh? Porque los ánimos parecen estar un poco caldeados y va a ser importante que te mantengas atento a las necesidades de los demás antes que las tuyas. De esta manera te vas a evitar muchos problemas. Y vamos con Escorpio. Es momento de concretar tus energías en objetivos materiales. Sin embargo, se te recomienda que no tomes ninguna acción sin antes observar lo que está pasando con la economía del país. En estos momentos, pues mucho ojo para que no corras riesgos. Pon en orden tus sentimientos y define bien qué necesitas. Recuerda que el universo solamente espera que decretes para alinearte y hacerlo llegar a ti. No debes de caer en vacilaciones, porque si no los astros se van a confundir y no van a saber qué hacer para ayudarte. Van a decir, exactamente, pues ¿qué pasa, no? Ajá, que sí, que no, que entonces ¿qué hago? Sí. Bueno, a ver, y ahora vamos a ver para Cáncer. Lo mejor que puedes hacer es mantener la calma y no entrar en controversias con nadie. Una indiscreción de tu parte podría ponerte en el ojo del huracán y de momento no te conviene hacer enemistades. Por favor, Cancerito, aunque sea grande la tentación, no manipules. Mejor que sea a través del diálogo todos los acuerdos que llegues en esta semana y que sea a través de la conciliación y no de la manipulación. Y bueno, acuérdate que estrechar lazos, liberar emociones negativas y limpiar tu alma de resentimientos debe ser una de tus prioridades en estos días, principalmente con la familia, ya que son las relaciones que nos gusten o no, pues son para toda la vida. ¡Ay, Piscis! Para estos días de tanto ajetreo, recuerda que el trabajo en equipo será vital para que puedas cumplir con las tareas que te has propuesto o te han encomendado. Si quieres hacerlo todo solo, nunca acabarás a tiempo. En el amor todo seguirá de maravilla. Espero que ya estés viviendo ese lindo cuento de hadas, que todas tus fantasías se estén haciendo realidad. Y si no es así, pues solamente es porque no quieres, ya que los astros se han confabulado para que seas sumamente feliz. Ya ven, pececitos. Y a ver, para los Libra, tiempo maravilloso para poner en orden ideas. Es importante que hagas un replanteamiento de tus objetivos y des por terminados aquellos proyectos que sientas que ya no tienen futuro, que no te permiten avanzar. Y bueno, el ambiente tenso, ¿te acuerdas que desde la semana pasada está un poco tenso? ¿No? Vas a tener que sacar a relucir tus dones para armonizar algunas situaciones que bien pueden darse dentro del círculo de amigos o de tu familia. Ya sabes, siembra amor donde sientas que debes hacerlo, que el universo te lo compensará. Ay, qué bonito, me encantó. Ay, pues sí, ¿no? Y no se vayan, regresamos en un momento con más información de, bueno, qué está sucediendo en los cielos esta semana. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.